Converso con Pavel Bernal Hermedia, director del equipo de béisbol primera categoría de Vertientes, quien nos comentará sobre el abanderamiento que se realiza este día en vísperas de la 44 Serie Provincial de Béisbol Primera Categoría. Nos encontramos en el abanderamiento Serie Provincial número 44. Comunicarle que el equipo de Vertientes está confeccionado por dos receptores, 9 jugadores cuadros, 5 jardineros y 9 lanzadores. La edad promedio de 25 años. Será un torneo de una sola vuelta. El primero de cada zona a un playoff cruzado de 3-2. Decirle que este año las aspiraciones es tratar de clasificar para la final. Son muchachos jóvenes, vamos a ver cómo resolvemos el problema, no hemos tenido tope, pero bueno, entre las posibilidades hemos estado jugando aquí entre nosotros aquí. Es casi el mismo el equipo del año pasado, con algunas excepciones, muchachos nuevos que han entrado, que han salido de la cantera aquí del municipio. Pensamos clasificar, es la aspiración del equipo y bueno, darle un alegrón al municipio y los invitamos a que el 21 y el 23 vayan al estadio a las 10:30 que jugamos con Camagüey y después con Najasa. Por lo demás, deseennos suerte y que participen. Agradecemos a Pavel Bernal Hermedia, director del equipo de béisbol en Vertiente, por sus palabras sobre su participación en la 44 Serie Provincial de Béisbol, primera categoría, que inicia el 18 del presente mes. Un trabajo de Yarel Cristian Díaz para este espacio.